Margarita es la flor más linda de ese jardín. Y yo siempre soy muy aficionado por esa flor. Margarita es la flor más linda de ese jardín. Y yo siempre soy muy aficionado por esa flor. Por eso es que lejos de ella no sé vivir, y su ausencia me produce desilusión. Por eso es que lejos de ella no sé vivir, y su ausencia me produce desilusión. Margarita, de mi vida, Margarita, de mi vida, sabes que sufro porque no viene y cura mi herida. Sabes que sufro porque no viene y cura mi herida. Espero que Dios me dé ese poder para yo alcanzar, conquistar su amor, ese amor que tanto me echó sufrir. Porque en el mundo no he encontrado una mujer, tú eres la única que puede hacerme feliz. Porque en el mundo no he encontrado una mujer, tú eres la única que puede hacerme feliz. Margarita, de mi vida, Margarita, de mi vida, sabes que sufro porque no viene y cura mi herida.